Acá en el Congreso de EIB estamos ahora con Álvaro Guaymás, él es el coordinador de Educación Intercultural Bilingüe de la provincia. Y bueno, queremos preguntarte, Álvaro, si cómo se ha ido desarrollando, cuál es tu visión de cómo se ha desarrollado este Congreso y bueno, se ha cumplido con las expectativas y todo lo que ustedes habían pensado y soñado para este espacio, ¿no? Sí, un gusto, muy agradecido porque nos estén acompañando en el minuto a minuto del Congreso. Y efectivamente, sí, esperábamos un número de personas que se acercara en función a lo que fue la preinscripción, pero no ha superado ampliamente las expectativas, no solo por la cantidad y la diversidad de agentes, de personas, de referentes involucrados con la educación intercultural bilingüe, sino también por las interesantes tensiones que se han presentado frente a temas centrales, ¿no?, que tienen que ver con los desafíos, las omisiones dentro de las políticas educativas y en particular las políticas educativas con participación efectiva de los pueblos, ¿no? Hay un tema, una deuda ahí muy, muy importante que hay que ver cómo redireccionarla, que tiene que ver cómo los órganos del Estado entienden la participación, ¿no? Hay como un común denominador en estos últimos años en donde invitar a reuniones informativas es entendida como proceso de consulta, ¿no? Entonces fue uno de los temas que mayor envergadura tomó en las distintas mesas de trabajo, en los círculos de saberes, en las rondas pedagógicas, más allá que son más de corte de estrategias didácticas vinculadas a la interculturalidad, pero bueno, es un tema central que lo han tenido docentes y también referentes de los distintos pueblos que están participando de la actividad. Bueno, Álvaro, para el pueblo de Aita es como muy importante la educación intercultural. Y nosotros hace un tiempo que venimos también incursionando, tratando de meternos más en lo que es la educación bilingüe, de recuperación del CACAN. Y bueno, y esto también quería como destacar y que nos cuentes también, en el formulario de inscripción aparecía como uno de los idiomas el CACAN. Así que bueno, también hacer ese reconocimiento a ustedes desde la modalidad, desde la coordinación, que tengan en cuenta, digamos, nuestra lengua materna, a pesar de que solo tenemos frases, palabras, pero que estamos en un proceso de revalorización. Bueno, y esto queda como para próximos, ¿cómo se está pensando? ¿Se piensa que se hará otros años más? Sí, efectivamente hemos tenido una reunión el día de ayer con el ministro luego de que viniera acá justamente al espacio libre de la Usina Cultural a conocer cómo distintos equipos de educación primaria, educación secundaria y educación superior introducen en sus proyectos pedagógicos la interculturalidad y en algunos casos el bilingüismo o el plurilingüismo. Es que bueno, nos encomendó realizar una minuciosa evaluación sobre lo que se fue dando en estos 5 días de trabajo y efectivamente en conversación con la directora general de Desarrollo Profesional Docente, que es el ámbito del planeamiento educativo, de la Secretaría de Planeamiento Educativo, también hizo una sugerencia de que para el año que viene sería conveniente hacerlo en la primera parte del año a la actividad, como para poder tener un más amplio margen y de que algunas de las cuestiones que van saliendo ya se empiecen a ejecutar. Ustedes saben que, bueno, en el ámbito de las políticas públicas no es muy conveniente esperar, ¿no? O sea, nosotros ahora tendremos que hacer un proceso de evaluación, luego tendríamos que trabajamos en enero y en febrero con propuestas de reescritura, ¿sí?, para ver esta nueva orientación en la línea de acción y, bueno, y recién comenzar nueva línea. Entonces por eso es que desde Planeamiento Educativo nos hacían esta sugerencia. Proponer un evento a mitad del año va a permitir toda una segunda parte que van a permitir avanzar en los procesos de gestión. Y como bien vos lo señalabas, el tema de las lenguas indígenas es una omisión dentro del sistema educativo de toda la Argentina y en Salta en particular. Nosotros tenemos investigaciones realizadas por la Universidad Nacional de Salta y el CONICET, donde al menos se hablan 9 lenguas indígenas, de las cuales no están presentes en el sistema educativo ni la sociedad en su conjunto. Nosotros tendríamos que hoy subirnos a un colectivo acá urbano, interurbano, y tendríamos que escuchar esa lengua como ocurre en otros lugares, ¿no? Cuando nosotros que tuvimos oportunidad de participar en eventos vinculados a pueblos indígenas y derechos de los pueblos indígenas en el marco de los derechos humanos, cuando vos vas a otros países, además de escuchar la lengua que se de uso mayoritario, escuchar las otras lenguas en los espacios comunes, y eso para en Salta no, a mí nunca me ha ocurrido hasta ahora, salvo que vayamos a los territorios o a los espacios estratégicos donde están las personas personas que hablan la lengua, como por ejemplo el wichí, el guaraní, ¿no? Entonces eso es muy preocupante porque en Salta es una sociedad plurilingüe y pluricultural. Nosotros tendríamos que tener toda la señalética en el ámbito público, en las lenguas de nuestros pueblos. Tendríamos que tener una participación muy activa en los procesos de reconocimiento de las lenguas. Pero vos fijate qué interesante ver este tema que también salió en el Congreso, que ni siquiera la academia le ha puesto interés. Cuando hablamos de lingüistas, no hay, salvo muy contadas excepciones, de investigaciones con la, de larga data o de larga duración, en donde pongan foco en las lenguas indígenas en Salta. Tampoco tenemos proyectos pedagógicos que introduzcan efectivamente el tratamiento de las lenguas. Pues fíjate que en la Universidad Nacional de Salta hay que acreditar la carrera con lenguas, con son todas lenguas extranjeras. Contamos a 50 años de nuestra universidad y aún a pesar de eso no tenemos a ninguna de las lenguas indígenas que tienen vitalidad en el proceso de formación de los profesionales, que en efecto son los que luego están a cargo o son parte de los equipos de los distintos ministerios, ¿no? Entonces, como un trabajo todavía de mucho tiempo el que falta introducir en el ámbito público y también en el ámbito privado. Y bueno, en el diseño de las lenguas indígenas que estamos ahora transitando, no solo tiene que ver con realizar acciones, sino también con promover con la sociedad en su conjunto la presencia de la lengua indígena, la revitalización, como es el caso del pueblo guaraní, chaney, tapiete, y los procesos de recuperación, ¿no? Para nuestro caso, como bien lo mencionaba, el cacán, como también la lengua quechua, la lengua aymara, que también son propias de este territorio. Una particularidad del pueblo de Aita es que nosotros empezamos como a trabajar primero la educación intercultural y justo se da que empezamos en el nivel secundario, que es algo muy atípico en la educación intercultural bilingüe. Y queda ahí también, ¿no?, como algo por hacer, digo, ¿no?, el pensar la educación intercultural no solo en el nivel primario, sino también en el nivel secundario, y que eso se proyecte para otras escuelas también. ¿Ustedes más o menos lo tienen discutido, visto? Sí, efectivamente, la educación secundaria o la educación media, porque en educación secundaria nosotros tendríamos la escuela técnica, los colegios secundarios en todos sus formatos, modalidades, también tendríamos lo que es para jóvenes y adultos, y en efecto en Argentina y en Salta es una de las grandes deudas, no tenemos proyectos pedagógicos que hayan sido retomados, revalorizados y socializados como buenas prácticas. Entonces saber de que el pueblo de Aguita ha avanzado en esto es muy importante y hay que mostrarlo, ¿no? Hay que socializarlo porque efectivamente el lugar donde mayor cantidad de deserción escolar tenemos o donde más dejan su dificultad de las trayectorias es en la educación media y principalmente las y los jóvenes indígenas. Entonces es un gran desafío por nuestra parte. Desde el Ministerio estamos trabajando en los proyectos de revinculación y acompañamiento de las trayectorias, que si bien han aportado, han podido acompañar las trayectorias, pero no fue suficiente. No fue suficiente porque es una deuda histórica la que están transitando el nivel medio con los pueblos indígenas en particular. Entonces es algo todavía que hay que seguir profundizando y viendo de qué manera redireccionar. Que no tiene que ver solo con la formación de los docentes, estamos haciendo un proceso de actualización de los planes de estudios que forman a docentes para este nivel, sino también tiene que ver con la gestión escolar, tiene que ver con la organización escolar, tiene que ver con la ubicación en donde están estos institutos, y principalmente tiene que ver con la toma de conciencia de las y los docentes que van a trabajar a estas unidades educativas, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos que tenemos como ministerio. También tienen los pueblos a través de sus referentes al momento en que esta y estos docentes llegan a las comunidades, inician el proceso o están ahí acompañando a las jóvenes y a los jóvenes en su trayectoria educativa. Bueno, Álvaro, te agradecemos un montón y bueno, la radio a disposición también de la coordinación, así que bueno, muchísimas gracias. Un gusto, muy agradecido, sigan disfrutando del Congreso, muy agradecidos y agradecido a todo el equipo de IBE y el Ministerio por esta cobertura, porque a través de ustedes llegamos a la comunidad. Y por último me gustaría compartir otra cuestión que ha salido muy fuerte en el Congreso, que tiene que ver, para toda persona que tuvo la posibilidad y el privilegio de acceder a la educación superior en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, sabe que un camino posible, viable, es la educación intercultural bilingüe, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos en la comunidad no sabe lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y eso pasa con todos los pueblos. Entonces, la gran deuda pendiente, porque nosotros hablamos de omisiones por parte de políticas, omisiones por parte de las autoridades y los equipos técnicos que han desarrollado respecto al derecho indígena, pero también vemos desafíos y deudas por parte de la propia dirigencia indígena que tiene que ver con poner como en primer lugar la educación en todo su alcance. Y efectivamente que sean las comuneras y los comuneros los que tengan muy en claro que el proceso de revitalización de las lenguas, que el proceso de autoidentificación o de recuperar el hilo ancestral respecto a nuestras identidades, porque muchos de nosotros hemos negado ser indígenas en una buena parte de nuestro tránsito por la trayectoria educativa, y eso tiene que ver porque justamente está ausente la educación intercultural como camino posible. Y si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder llegar nunca a lo que ha hecho Ecuador o lo que ha hecho Colombia. Y la educación propia, la educación indígena, ¿no? Que es el gran desafío, tomar la política pública y reconfigurarla a que sea algo que efectivamente responda lo que las abuelas, los abuelos y los referentes indiquen o orienten a las jóvenes generaciones. Bueno, tarea para la radio y para los educadores que estamos adentro de las comunidades. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias.